Musicòpolis, la capital de la música i la teva radiofórmula. Al nostre costat, a través de Musicòpolis, et presentem singles amb cançons com, per exemple, aquesta de La Casa Azul, des del seu àlbum La Polinèsia Meridional. Meridional, més o menys, eh? Una cosa així. No estem aquí per sentir-me a mi parlar malament. En Guille Milky Way fa bones cançons i per això les escoltem a Musicòpolis. ¿Qué se siente al ser tan joven? Meridional. Per cert, ara ho acabo de repetir i bé, voleu estar al meu costat durant uns instants a la vostra radiofórmula? Doncs seguim amb música en gallec. Que em palou, na Havana. Unha historia, vou vos contar unha historia que pasaron dous galegos que emigraron para Cuba, que emigraron para Cuba para poder gañar un peso, un barco en Vigo e en 30 días pisaron terra deixando atrás a familia e cando chegaron a Tahilla asubiaron esta melodía. Oh, dois juntos, ora foram os dois juntos para buscar um trabalho. O primeiro foi taxista, logo sindicalista da fábrica de tabaco. O segundo montou um negócio, fixou-se rico trabalhando pouco e pouco. E quando lhes entrava a morrinha, cantruxava nesta cantiguinha. Navana, Navana, Navana, fai calor, no ímpio, um frio que linhos. Derrotaram a Batista. Entrou o Che pelas ruas, entrou o Che pelas ruas, revolução socialista. E o sindicato, que era de esquerdas, saiu a rua, mandou os yanquis a merda. E quando marchava com a guerrilla, entoavam esta melodia. Navana, Navana, Navana, fai calor, no índio, no índio, um frio que índios. Try. És una de les cançons d'Ada Química, també presentant-lo a través del nostre espai de música. Please don't tell me lies, no em diguis mentides. I el més nou d'Estopa, Showtime 2.0, al nostre espai. No sé qué especie de especial veneno tienes, que te sigo esperando hasta cuando vienes. Si juego es porque me encanta ganar más veces. Si salgo es para entrar y darte lo que quieres. Estoy metido hasta el cuello, nunca lo tuve tan claro. Lo mejor de conocerse es conocerse demasiado. Yo te veo y no lo creo, es lo único seguro. Tocar el séptimo cielo, menos mal que poste es justo. Esta vida es un partido de fútbol que todo el mundo lo quiere vivir y nadie se lo quiere perder. Es la roja, déjate llevar por este estilo vacilón. Tiki-taka solo para ti, que se nos dispare el corazón. Es la roja. Es la roja. No sé qué especie de especial veneno tienes, que te sigo esperando hasta cuando vienes. Si bebo es porque me encanta verte dos veces. Cuando quiero tocarte desapareces. Estoy metido hasta el cuello, nunca lo tuve tan claro. Lo mejor de conocerse es conocerse demasiado. Yo te veo y no lo creo, es lo único seguro. Tocar el séptimo cielo, menos mal que el poste es justo. Esta vida es un partido de fútbol que todo el mundo lo quiere vivir y nadie se lo quiere perder. Es la roja, déjate llevar por este estilo vacilón. Tiki-taka solo para ti, que se nos dispare el corazón. Es la roja. Estilo vacilón, tiki-taka solo para ti, que se nos dispare el corazón. Es la roja. Que ho anem a solucionar. afecta drames i sorolls quotidians. Em tornen com a negar discurs i actitud com la del primer petó. M'ha agradat fer aquest viatge amb tu, despertar-me del miratge al teu costat, sobre dosis de ficció. Queda gaire estona de temps amb aquest segment. Això sí, els segments no s'acaben mai, de Musicòpolis. En Pla delirant, la cançó de Prats, amb música des de Sa Nostra Terra. I abans, Stopa amb Showtime 2.0 o Fanfarlo. Shiny Things. Not worry about images. Let's not worry about mind control. Let's stop talking about prisoners. Against an invisible wall. Let's not feel anything at all. Keep it inside your chest all night. Let's not worry about gone extinct. We'll be preserved in a shelf. Yeah. en aquest segment de la nostra radiofórmula musical de Musicòpolis amb Rafael Corbí, amb aquest Radio Edit del There She Goes de Taio Cruz amb Pitbull, i ho fem amb una cançó que ens arriba des de l'àlbum anomenat Producto Interior Bruto amb el seu segon volum enregistrat a Barcelona. És la música de Joan Colomo, De Luz i Color. historia, percibimos.